En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Canzone storica, una canzone che ha la sua storia, una grande quantità d'amore. Dai. This is a song from a long, long time ago, many years ago. It's an old song from Chicago, from the blues tradition of Black America. It was taken by the English and turned around and made into rock and roll. Let's see what it sounds like now. Gypsy woman told my mother, before I was born, said you got a boy child, gonna be son of a gun, gonna make you women jump and shout, never worry about what it's all about. I want a whole lot of love. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Abrimos con una gran versión de Whole Lotta Love, interpretada por Robert Plant, en un programa de televisión italiano allá por 1993. El conductor era un cura, que presentaba el tema como una grande cuantità d'amore, que es, en español significa algo así como una bocha de amor, y es como nos gusta llamar a la canción en este programa. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día, puedes bajarte el programa o escucharlo online. Hoy tenemos un primer bloque lleno de hits, desde Radiohead a Los Ramones. Después vamos a hacer foco en una de las mejores bandas que dio el rock nacional. Se trata de Los Natas, unos habitués del programa. También te vamos a presentar a The Next 100 Years, una banda canadiense que hace un rock denso. Y entre otros van a sonar Primal Scream, 107 Faunos y Jaime Sin Tierra, en un poco más de rock nacional, Cake y Monster Magnet. Y por el mismo precio armamos un 5 temas de cantantes que también son actrices, o actrices que les gusta cantar, mejor dicho. Te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas emitimos los programas anteriores de Puentes Amarillos, en lo que llamamos Puentes Amarillos para Todos. Aprovechamos que abrimos el programa con un tema clásico y vamos a entrar en un primer bloque sin novedades, pero con temas que seguro conoces y que vale la pena volver a escuchar. Arrancamos con Radiohead y un gran tema de su primer disco, se llama Stop Whispering. Pegado a ellos llegan los Red Hot Chili Peppers, banda irregular, pero que tiene una catarata de hits, entre ellos el que vamos a escuchar, Other Side. We'll be right back. need my side. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Heart. I just wanna walk

Recién escuchamos a Sky Bailinson, el ex guitarrista de Los Redondos, hacía Tal vez mañana, de su tercer disco La marca de Caín. Antes sonaron Los Inoxidables Ramones con Poison Heart, tema que tiene una duración inusual en la discografía ramonera, dura más de 4 minutos. El tema fue compuesto por Didi y está incluido en Mondo Bizarro, un disco que salió en 1992. Ahora seguimos con más rock en Puentes Amarillos. Cerramos el bloque con un cover que podría haber estado en los 5 temas de la semana pasada. En este caso, los Velvet Revolver hacen una gran versión de Psycho Killer, el tema de los Talking Heads. Hay grupos que no podés dejar pasar, por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos un enfoque que también es homenaje a una de las mejores bandas nacionales de los últimos 20 años, quienes acaban de separarse hace muy poco. Se trata nada más y nada menos que de Los Natas. El trío, integrado por Sergio CH, Walter Broide y Gonzalo Villagra, formaban un combo stoner demoledor, aunque en los últimos años aseguraban formar parte del movimiento Slash, denominación que adoptaron varias bandas stoner, para separarse de la marcada relación que el género tenía con... y el nombre del género tenía con el consumo de la marihuana. Con marcadas influencias en el rock crudo y psicodélico de los 70, Los Natas proponían un sonido particular, con presencia de un bajo distorsionado y guitarras con fuerte sonido valvular, todo sostenido por una batería imponente. Este sonido los convirtió en un estandarte de movimiento a nivel mundial. Ver a Los Natas en vivo era una experiencia sonora única. Nunca había dos shows iguales. Podían sorprenderte con una apuesta audiovisual, con la inclusión de un bombo legüero o con una trompeta, por citar ejemplos. Nadie que haya visto a Los Natas en vivo puede ignorarlos. En casi 20 años dejaron una sólida discografía de 8 discos y varios EPs que los llevó a girar por Estados Unidos y Europa junto a grandes del género como los Queen of Stone Age, Color Haze, Unida y Dozer, entre otros. Su primer disco, Del Mar, fue elegido por stonerrock.com como uno de los 10 mejores discos del siglo en este género, y su sucesor, el aclamado Ciudad de Brahman, recibió críticas excelentes en medios como la Metal Hammer, Spin y Rolling Stone Estados Unidos. Con un poco de tristeza, no lo vamos a mentir, vamos a escuchar entonces Adolescentes, del mencionado Ciudad de Brahman, El Borcero, del rockero disco El Hombre Montaña, y de su última placa, el tema que le da nombre al disco, El Nuevo Orden de la Libertad. Suenan Los Natas en Puentes Amarillos.

Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy te vamos a presentar una banda que, según lo que dice su página de MySpace, hacen rock más metal más psicodelia. Se llaman The Next 100 Years y cuando uno los escucha no puede dejar de pensar en el metal alternativo de bandas como Tool, en los riff stoner de los Queen of Stone Age o en el sonido post-rock de Russian Circles, Pelican o bandas por el estilo. La realidad es que estos muchachos se mueven muy bien entre los distintos géneros y hacen que sea difícil encasillarlos en uno solo. The Next 100 Years son un quinteto de Vancouver, Canadá, y tienen tres discos editados: S/T del 2005, Obese Momentum del 2007 y Tropo, editado en marzo de este año. Todos los discos los puedes conseguir gratis en bandcamp.com y vale la pena entrar y picarlos, y si te gustan descargarlos, porque se trata de una banda más que interesante y que seguramente en poco tiempo va a dejar de ser una banda con críticas en las web y revistas del género stoner o pesado y pasar a ser una banda considerada por la crítica en general. Vamos a escuchar primero Pins, tema de su segundo disco, y después Kids, de su último trabajo. Subí el volumen y prestale atención a The Next 100 Years. We'll be right back.

Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Lo que acaba de sonar fue John Spencer Blues Explosion, haciendo su punk blues con Hey Mom de su disco Extra Wild. Le siguen los Guided by Voices, la banda de Robert Pollard, que volvió a juntarse hace poco y sacaron Let's Go Eat the Factory, el primero de tres discos que anunciaron para este año. El tema se llama Laundry and Lazarus. Y después seguimos picando el último disco de Chad White, Blunderbuss, con el tema Take Me With You When You Go. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. Fin de este bloque con un poco de rock nacional y popular. Primero, otra banda de La Plata. Los 107 Faunos hacen Saurios, tema que nos recuerda a sus vecinos del Matún Policía Motorizado, sobre todo en el punteo inicial. Y cerramos con Jaime Sin Tierra, banda que anduvo girando hacia fines de los 90 y principios de los 2000 y llegó a editar 5 discos. Vamos a escuchar el tema Agua de su primer disco, El avión se estrelló y yo sigo volando. Encontrarte en mis sueños. solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te traemos a Primal Scream, el afamado conjunto escocés liderado por Bobby Gillespie, formado en 1982 y que al día de hoy sigue grabando y girando por el mundo. Pero no vamos a hablar de Screamadelica, tal vez el álbum más conocido de la banda, que les trajo el éxito comercial en 1991, sino de su sexta placa editada en el año 2000, titulada Exterminator. Se escribe solo con las consonantes de la palabra. Exterminator se aleja un poco de la vena de los últimos trabajos y encara un álbum decididamente político, con críticas al gobierno, a las corporaciones y demás males de la sociedad moderna, de manera violenta y sucia, sin sutilezas, directo y explícito. Basta con leer los nombres de las canciones, como la que abre el disco, Kill All the Hippies. Los chicos de B8 estarían orgullosos de esa canción. Una mezcla de punk con guitarras distorsionadas, matizado con toques de dub y electrónica, hacen de Exterminator un disco furioso pero con mucho groove, marcando tal vez, por la fecha de su edición, el camino que seguiría el rock en el nuevo milenio. Vamos a escuchar el segundo tema de la placa. Los Primal Scream hacen Accelerator en Puentes Amarillos. Yeah. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a las actrices que rockean, o rockeras que actúan, como te guste pensarlo. La primera que vamos a escuchar es Carrie Brownstein, que se hizo conocida como cantante y guitarrista del grupo de rock alternativo Sleater-Kinney, banda que se formó en el año 94 y se separó en el 2006. Formaba parte del movimiento punk feminista Riot Girls. En el 2010 formó Will Flagg, su banda actual, y con la cual lleva editado un solo disco. Como actriz participó en películas como Fan Mail o Group Getting Stronger. Actualmente, junto a Fred Armisen de Saturday Night Live, escribe y actúa en Portlandia, una comedia que ya va por su segunda temporada y puedes ver por ISAT los martes hasta las 21:30. El tema que vamos a escuchar se llama Romance y pertenece al primer disco de su actual banda, Wild Flag. Después vamos a seguir con la marplatense Rosario Blefari, figura clave de la escena under de los 90, cuando integraba el grupo de Rock Suárez, banda que se mantuvo en actividad hasta el 2001 y con quien editaron 4 discos. Como actriz participó en más de 10 películas, como Silvia Prieto o la más reciente Un Mundo Misterioso. Tiene también editados libros de poemas y obras de teatro. De Rosario Blefari vamos a escuchar el tema Fuego, que pertenece a su último trabajo como solista, Privilegio, editado a finales del año pasado. We'll be right back. Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Lo que pasó fue Charlotte Gainsbourg, hija del cantante Serge Gainsbourg y la actriz Jane Birkin. La anglo-francesa tiene una carrera más consolidada como actriz, género en el que dio sus primeros pasos a los 13 años y donde participó en películas como 21 gramos y obras del danés Lars von Trier como Anticristo y Melancolía. Como cantante lleva editados 4 discos. El anteúltimo se llama IRM, siglas de imagen por resonancia magnética, es del año 2009 y fue producido por Beck. El tema que escuchamos pertenece al disco mencionado y se llama Me and Jane Doe. Le sigue unas chicas del momento, Zoe de Chanel, la chica de Los Ángeles conocida por comedias románticas como Yes Man o 500 días con ella, quien formó junto a M. Ward el grupo indie She and Him, donde canta y toca el piano. Con un sonido que remite a los años 50, el dúo lleva grabados hasta el momento 3 discos. El último de canciones navideñas, esas cosas que hacen los Yankees. Nosotros vamos a escuchar un tema que pertenece al segundo disco, Volumen 2, y que se llama Don't Look Back. El conteo de esta semana lo cerramos con nuestras actrices favoritas, la sensual Juliette Lewis. Tal vez la recuerden de películas como Cabo del Miedo y Asesinos por Naturaleza. Muchas películas, muchos premios y nominaciones, y también 4 discos editados. El último data del 2009 y se llama Terra Incógnita. El disco lo produjo nada menos que Omar Rodríguez López. Ninguna tonta Juliette para elegir productores. Y el tema que vamos a escuchar de este disco se llama All Is For Good. Cerramos así nuestros 5 temas dedicados a actrices que también rockean. Orpheus melted the heart of Persephone, but I never had yours.

My opinion could change today, but I'm responsible anyway for second to third hand information that complicates the complication. And I don't think before I speak, and I don't know how far my words reach. So wrong nearly every time that I'm sorry I speak my mind. If what I said was unkind, now it feels like I'm on fire. I know you're lying Despidiendo bien arriba con dos temas que cierran el tono stoner que estuvo en el programa de hoy y que empezó con el enfoque dedicado a los Nata. Así cerramos el círculo. Ahora vamos a escuchar Master of Reality, banda llamada así por el disco de Black Sabbath, que no es más ni menos que el grupo de Chris Goss, el notable productor de bandas como Chaos, Queen of Stone Age, Uncle, entre otros. De Master of Reality sonará Up In It, de su último disco editado en el 2009. Después vamos a escuchar a Monster Magnet, otra vieja conocida de la movida stoner, haciendo Power Trip, del disco homónimo de 1998.